nadie y me ven llorar. Vicios y maldad estoy pagando y pronto llegará la Navidad. ¿Qué culpa tiene mi hogar? Me acusa la sociedad. No quiero volver ya nunca, yo quiero mi libertad. ¿Qué culpa tiene mi hogar? Me acusa la sociedad. Mis hijos, mi esposa, mi madre me esperan para cenar. Ay, en esta Navidad. Thank you.